tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y, bueno, no sé, 2-3 minutos, depende de si nos estás escuchando por internet o en directo. Estamos emitiendo para ti, pues eso, con esto de las nuevas tecnologías, un minuto más adelante, un minuto más atrás, o incluso a lo largo de toda la semana en nuestra web, en elabrazodeloso.es. Así que a todos los que nos estáis escuchando de un modo u otro, bienvenidos a esta nueva edición del Abrazo del Oso en Onda Merlín, en el 107.3 de la FM. Y en nuestra web, como digo, en elabrazodeloso.es para todo el mundo. 2 horas de radio llenas de cultura, de literatura, de teatro. Hoy cambiamos, damos un poquito más de preferencia a estos términos. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Eduardo Moreno en la técnica. Cosa de la vida, seguro que se rompe algo. Con Luis y Ana, Yolanda Barreno en la locución. Con Pedro José Pérez, Eduardo Aparicio en la redacción. Con muchas cosas de las que hablarte, con las que disfrutar en estas 2 horas de radio, en las que puede caber de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Venga, pues si te parece, vamos a ir dando comienzo a este programa de hoy, 7 de marzo de 2010. Aunque el reloj pone otra cosa. Tendrías que estar aquí en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas para saber las cosas raras que suceden a esta altura. Se pierde un poco la perspectiva de todo cuando estás tan alto. Nos mareamos y todo mirando por la ventana de nuestro estudio. Un día bastante gris. Que podéis ver, bueno, que podemos ver aquí arriba, se ve toda la zona sur de Madrid, preciosa pero mojada. Venga, comenzamos. Don Luis y Yana, muy buenas tardes. Buenas. Uy, qué lejos te veo, que te escucho y todas estas cosas. No te preocupes, estuve hablando que seguro que al final consigo que funciones. A ver. Sí, estar estás. Buenas tardes, ahora me escucho muy bien. Lo que pasa es que hablas muy bajito dentro de la trampilla. Pues sí, es verdad. He tenido que salir así un poco apresuradamente hoy. Sí, ya te veo. Pero bueno, que ya estamos aquí en la biblioteca del programa y todo perfecto, todo muy bien y muy contentos y muy bien acompañados. Además que sí. Oye, que todavía hay gente que no se cree lo de la 16ª planta y eso. ¿Qué les podemos decir? Gente absolutamente infeliz, que no sabe de dónde estamos ni de dónde se emite, ni vamos, pero si está clarísimo, si se nos ve a 50 kilómetros antes de llegar a Madrid, ya se ve la antena de la emisora y las luces de, vamos, esto es una cosa que, vamos, el despacho de Alimadville comparado con la emisora, nada, un garito. La que hemos tenido que liar además para que los aviones no se den con la antena. Desde luego. Pues, vamos, poner unas luces especiales y los ovnis. Sí, lo de los Sony ya es otro cantar. Se divisa Madrid, vamos, Toledo y hasta Sigüenza en días claros. Un poco nublados. Pues sí, bueno, que después de este comentario tan radiofónico vamos a contar un poquito de qué va el programa de esta noche. Programa en el que vas a tener mucho que hacer tú, porque me han relegado aquí a la técnica y vas a mandar. Uh-huh. Así que, bueno, hoy tenemos mucho de teatro, mucho de cultura, de literatura. No sé si tendremos cine, lo iremos viendo a lo largo del programa, porque teníamos la película de la semana Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Título. Es que con ese título. Un título es que ya. Potente. Luego veremos si podemos hablar de ello o no. Y bueno, tenemos nuestra agenda friki. Uh-huh. Además, tenemos una de las citas de nuestra agenda friki de Pedro José Pérez. Es de las buenas, le vamos a dar mucho comentario. Algo de actualidad. Algo tuyo que tienes por ahí escondido, que me miran por ahí como diciendo qué será. Uh-huh. y bueno, y gente que tienes ahí en el estudio, que te doy un poco paso para que les de lujo, y la compañía es de lujo, porque vamos a hablar con Puerto Caldera, directora de una representación teatral que tuvimos la suerte de ver ayer mismo, Andrómedas, de estreno reciente en Madrid, una obra que nos pareció súper interesante y que bueno, ante nuestra sorpresa le pedimos a Puerto que si podía venir en su apretadísima agenda a la emisora y bueno, pues nos dijo que sí y nosotros contentísimos de tenerlo ahí con nosotros. Vamos a aprender muchísimo de ella, de teatro, de cómo se lleva una representación a escena, del nuevo teatro, de la nueva mentalidad, de cómo dirigirse al público, en fin, de tantas y tantas cosas. Todo eso lo tendremos en nuestra primera hora del programa. Eso sí, vamos a recordarle a nuestra audiencia también cómo puede contactar con nosotros si les apetece tomar parte del programa de esta tarde en Onda Berlín, en El Abrazo del Oso, nuestro correo electrónico, el de siempre, correo@elabrazodeloso.es, y nuestro teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529. Esperemos que no estalle ningún cable, ya os digo que estoy yo en la técnica, puede pasar de todo, seguramente ocurra. Pero bueno, vamos a pasarlo muy bien, con dos horitas buenas de radio, con muy buena compañía. Decíamos hace un momentito, hoy tenemos en El Abrazo del Oso a Puerto Caldera, una artista, yo diría que casi del Renacimiento, aunque enamorada de las nuevas vanguardias del siglo XX. Su vida profesional ha estado vinculada a la enseñanza en institutos de secundaria, vinculada al Departamento de Lengua y Literatura, dirigiendo obras de teatro con los chavales. Pero también estudió dibujo arquitectónico y construcción en la Complutense, en la Politécnica. Y bueno, una biografía así un poco por entre las nubes, ¿no? Luego ya nos la irás puntualizando. En Roma tomas contacto con el mundo del mimo, uh-huh, de la mano de Alfio Petrini, y de regreso, por ejemplo, pues estudias en el Centro Nacional de Dramaturgia. Esto fue en Roma, en el año 97. Eso es. Ya lo sé, profesor, no me mire así, es que esto de la biografía es complicado, me están mirando desde el más allá, contándome. ¿No te lo has estudiado bien? Pues sí, me lo he estudiado. ¿Te has tomado la pastilla, Luis? He estudiado la pastilla, sí. ¿Seguro? Puerto, estudias arte dramático en Madrid, uh-huh, aproximadamente desde el año 2004 hasta el 2009. Sí. Y de ahí a impartir clases de teatro y dirección de actores, creas me imagino que será un módulo de estudio, el Teatro Ritual Festivo Orgánico. Sí. Cursos de teoría y práctica actoral, el Taller Clown, en fin. Siempre con mucha inquietud sobre el mundo del teatro y la creación. Pero necesito ayuda esta tarde para hablar de Compuerto y para hablar de su compañía teatral, Catártica Teatro, y de esta obra de la que comentábamos, Andrómedas. Así que otro lujazo para El Abrazo del Oso, contar con una de sus colaboradoras de excepción, Yolanda Barreno. Yolanda Barreno, buenas tardes. Bueno, Yolanda Barreno, Puerto y yo hemos trabajado juntos en el teatro ya. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes, Luis. A ver si me puedo poner alguna medallita yo en esta tarde. Hombre, por supuesto que sí. Además que fue una experiencia muy interesante aquella que tuvimos el gusto de compartir los tres con esos chavales que nos comentaba antes Luis, ¿no? Sí. Qué gran obra. Pues nada, Puerto, bienvenida a los micrófonos del Abrazo del Oso. Y yo quería empezar haciéndote una pregunta, pues quizá un poco evidente, ¿no? ¿Cómo decides dar ese paso de la docencia, de ese sueldo fijo a fin de mes, de ser prácticamente una funcionaria, tirarlo todo por la borda y dedicarte al mundo del artisteo. Eso tiene que ser una decisión complicada, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando tenía 17 años me escuchaba todos los días la funcionaria asesina de Alaska y me vienen reminiscencias de aquella época. Bueno, antes de nada también saludaros y daros las gracias, ¿no?, por esta oportunidad de, que nos dais y a la obra y a la compañía. Y también en la presentación que habéis hecho, esa antena que tenéis me está dando nuevas ideas. Pero centrándome en tu pregunta... De los años del instituto tengo el buen sabor de haber trabajado con chicos jóvenes que siempre te quitan una parte de ti, que ponen a prueba, pero también te dan estímulos y razones para leer, para releer y sobre todo el trabajo que yo me planteaba cuando era profesora era abrir su curiosidad y su creatividad ante las obras literarias que teníamos dentro de los programas. Pero en los últimos años, este trabajo, que en un principio era más independiente, empecé pues a experimentar que muchas veces tenía que pasar por el filtro pues del departamento al que pertenecías, y también algunos aspectos pedagógicos que con los que yo no siempre estoy conforme porque no los veo prácticos y asequibles ni interesantes. Entonces llegó un momento en el que mi vida estaba dividida por las mañanas instituto y por las tardes ensayo de teatro, y como una ya no es una moza, tuve que empezar a plantearme a qué dedicar las mejores horas del día. Y bueno, pues se inclinó, yo creo que por lo que realmente me motivaba más, que era el teatro. Muy bien, pero bueno, en esa vinculación tuya con el mundo del teatro, que ya nos ha contado Luis, ¿no?, que viene desde hace ya bastantes años, ¿no?, siempre has estado un poco vinculada al mundo de la interpretación. Uh-huh. El cambio hacia la dramaturgia y hacia la dirección y estas cosas, ¿cómo te está resultando personalmente esta nueva faceta? Me está llenando bastante, en el sentido que la dirección de actores tiene una parte colectiva de grupo, que también tenía, por ejemplo, el instituto, que, dada un poco mi personalidad, yo creo que es necesaria para mí. Pero también tiene una parte de retirada y de comerte el coco a solas, de replantearte lo que has hecho en los ensayos, de inventar, a lo mejor según vas caminando por la calle, se te ocurren ideas, las vas apuntando. Y ese trabajo más solitario es algo que desde la dirección me ha resultado muy, muy interesante. Y el paso de la interpretación a la dirección, pues obviamente es una osadía, pero en la vida hay veces que hay que dar saltos y no pasos. Y esta oportunidad se me presentó caída del cielo y me pareció bueno que era el momento para llevarla a cabo. Vamos a ver, Puerto, antes de meternos con la obra, para que la gente te conozca también un poquito mejor, ¿cuáles han sido tus principales influencias de autores u obras literarias o de teatro? ¿Cómo se ha ido tu personalidad tiñendo de esas influencias? ¿Cuáles han sido? Bueno, yo os podría hablar un poco de mis influencias en un sentido práctico a partir de esta obra, que es posiblemente lo primero que muestro, ¿no?, a un público. Y aunque puedan ser influencias muy variopintas, yo en ellas sí que veo como un hilo conductor que tiene que ver un poco con mis dos tendencias. A mí me tira mucho lo clásico, pero por otra parte me tira también mucho todo lo que me suena futurista. Y entre esos dos motores, pues siempre me ha interesado todo lo que une un poco lo disparatado con un aspecto quizás más espiritual o más sagrado. Entonces, a mí, por ejemplo, me chifla Sófocles, el Edipo Rey me parece, vamos, una obra para releer continuamente. Los escritores simbolistas también me atraen mucho. Obviamente todo lo que tiene que ver con los sueños, con la imaginación, la fantasía, y que eso tenga un significado, o sea, el poder poner un significado concreto partiendo de cosas abstractas. Valle Inclán y su esperpento, por ejemplo, Luces de Bohemia, me parece también una obra construida a la perfección. El sentido del círculo, una obra construida a lo largo de una noche que comienza al atardecer, despunta con el nuevo día. El personaje que va recorriendo todo un paisaje, los protagonistas que son seres pues desprotegidos y un poco apartados de la sociedad, los muñecos. El teatro de títeres también siempre me ha atraído mucho. ¿Cómo se consigue que una cosa que está inanimada de repente cobra vida? Y cómo no, pues toda la literatura, tanto desde la poesía al teatro de vanguardia, por ejemplo Lorca, en el que veo cierta afinidad, porque bueno, una de sus primeras obras, El maleficio de las mariposas, los personajes disfrazados de insectos y una escenografía pues que en ese momento no se interpretó. Y también de las vanguardias me interesa mucho el hincapié que hicieron en que desde el espacio se podía transformar la manera de actuar de los actores, que hasta ese momento era más bien declamatoria. Uh-huh. Seguro que me olvido de algunos. Bueno, tengo libros preferidos que son los que compulsivamente leo. Y en cuanto a cine, por ejemplo, ya que sabemos que te gusta mucho la simbología y lo abstracto, ¿Buñuel quizá? ¿Alguna cosa? Buñuel me gusta en cuanto a las imágenes y el paso pues de como de pequeñas estructuras de contenido a otras y cómo las va engarzando también, sí, y las imágenes que son ya de por sí poéticas. Uh-huh. Mm. ¿La última película que más te ha...? A mí me pones en un compromiso porque yo tengo una memoria de mosquito. Además, llevo 3 meses, vamos, fagocitada por la obra. Un poco con el cine me pasa lo mismo. Las películas que, por ejemplo, vemos en casa y que me siguen... no sé, a mí, por ejemplo, el cine de Fellini me encanta. Uh-huh. Y películas así que últimamente me hayan marcado, es que me has dejado en blanco. Bueno, no te preocupes, pero ya con Fellini volvemos a Roma. Sí, es que el cine está fatal, ¿no? Está clarísimo que el cine está flojo y no hay mucho que ver. Yo, a mí me pasa lo mismo que a ti, lo que pasa es que no hace falta tener una obra, sino simplemente llegar a la puerta y ver que vale 8 euros entrar al cine. Ya lo dejamos para un lado. Pero bueno, para eso tenemos a nuestro compañero Ángel y tantos cinéfilos que, bueno, que... Si no, también tenemos la mula, estas cosas que no se pueden contar en la radio, no hay ningún problema. Pero bueno, don Luis, si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito de la obra. Yo os adelanto un poquito de información, porque la obra se puede ver, se puede visitar, se puede uno acercar a ella, y la tenemos en la sala Liberarte, ¿verdad? Sí. ¿Qué días? Cuéntanos. Pues estamos los 3 fines de semana de marzo, uh-huh, pero de jueves a sábado. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Y terminamos un viernes, que es el día 26. Uh-huh. Entonces exactamente serían los días... Bueno, ya hemos estrenado, pues nos quedarían 11, 12, 13... 18, 19, 20... Eso es, y después 25, 26... En la sala Liberarte, en la calle Francisca, sí, Conde, número 7. Uh-huh. Lo iremos repitiendo. Metro Valdeacederas. Uh-huh. Cuidado que llueve y hace viento por esa zona. Sí. Normalmente, hay que ir protegida. Normalmente. Todas las veces que has ido por allí, ha llovido, ¿no? Bueno, alguna vez. Ha sido una. Pero puedo decir que la sala es encantadora, la gente muy amable, y entras allí y te encuentras en un ambiente pues muy del 19. O sea que nosotros en nuestras casas. Vamos, juventud. Pues ya te digo, bueno, mi segunda juventud. O tercera. Sí, o cuarta. Bueno. Vamos con la obra. Si Yolanda da su, sí, su visto bueno. Perfectamente. Yo os ambiento musicalmente ahí en el momento. Sí, señores, Polanski y el Ardor, que además eran de mi barrio. Y esta canción aparece en la obra Andromedax. Vamos a contar un poquito el argumento por encima. Hablamos de seis especímenes que llegan a un planeta plasticoso tras chocar con su mundo. ¿Por qué el choque? Su naturaleza. Es que no son biodegradables ni fáciles de reciclar. Ellas, porque son ellas, son la civilización del plástico que se lleva a otra parte, esos plásticos que no sabemos qué hacer con ellos. Sus vidas se tensan cuando un volcán altamente contaminante emerge a sus pies. El miedo abre sus dudas sobre el mundo, la naturaleza, las estrellas. Las inquietudes de cada personaje les hace entidades únicas. Con el deseo de buscar la energía térmica que les convierta en plástico biodegradables al fin. Un experimento que supondría un salto en sus vidas, pero un salto hacia dónde, al vacío quizá. Esta obra que a priori nos parece así como tan compleja, creo que la confeccionaste pues un poco exprofeso para la compañía Catártica Teatro, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, yo sobre esta compañía sí que he oído por ahí en algún momento que se la ha definido como una compañía, pues eso, de la vanguardia del siglo XX, ¿no? Que no es una compañía nada naturalista y que busca comunicar con los cinco sentidos. Pues cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de hacer la obra y cómo es esta compañía? Bueno, la compañía coincidió en un momento de fin de sus estudios de arte dramático. Entonces ellas se plantearon profesionalizarse y los aspectos creativos de su actuación pues ubicarlos en un trabajo ya más concreto. Yo las conocí ahora aproximadamente año y pico, porque les impartí un curso y en ese curso pues experimentábamos que nos apetecía un poco revolver como en las inquietudes del hombre primitivo, cuya relación con el mundo era alternativa a nuestra civilización. También vimos en ese momento que teníamos en común el interés por los sueños como sustrato común y nos apetecía investigar ciertos símbolos. Entonces este teatro nosotros lo entendíamos como un proceso transformativo, que eran muchas ollas al fuego, donde el actor imaginativo tenía que trabajar elementos prácticamente de supervivencia humana que le dotasen de medios expresivos. Y en ese sentido nuestro interés pues nos puso un poco en el camino en común, claro. ¿Cuál fue tu primera preocupación a la hora de abordar la dirección de Andrómedas? Pues mi primera preocupación fueron unas cuantas, así abiertas como un ramillete, ¿no? A mí me interesaba sobre todo crear un lenguaje único entre gesto y pensamiento. De este teatro que hablábamos un poco al principio, no sé, por ejemplo, el teatro griego, un teatro bien escrito, que últimamente aparecía un poco denostado por nuestra propia contemporaneidad, en el sentido de que se ha tratado de reivindicar en exceso el trabajo del cuerpo. Y a mí me gusta un poco la complementación de los dos elementos. Y por otra parte, dado también mi, bueno, mi tendencia filológica, me apetecía, ahora estoy hablando más de mis apetencias que de mis preocupaciones, me apetecía reivindicar la escritura como una estructura más que se podía poner en movimiento. En cuanto a las primeras preocupaciones, obviamente no se trata de una obra asequible en primer término, por lo que había que tratar de abrir el inconsciente en las cabezas o en las emociones del público. Pero para este caso la solución que veía posible pues es que el teatro es el arte de la sustitución. Por ejemplo, las actrices han trabajado con utensilios que no se ven y hacen referencias a paisajes, a elementos del cosmos que simplemente están en su imaginación. Y una siguiente preocupación, dado que quería reivindicar una escritura con estructura y con contenido formales, era cómo pasar de una lógica exclusivamente narrativa a una lógica que fuera asociativa y más cercana a la lógica de los sueños. Entonces nuestro trabajo se orientó un poco a definir que todo lo que estaba pasando en Andrómedas tenía un carácter extraordinario y que no estábamos en una dimensión realista, sino en una dimensión puramente imaginativa. Y obviamente la forma del lenguaje debía corresponder a un código formal también dentro de la obra escénica. Por eso se han introducido juegos, momentos en los que hay cámaras lentas, en los que hay congelados, en los que los actores mantienen conversaciones, quizás no por esa lógica narrativa de la que hablábamos, ni por la lógica de la conversación, sino por repetición de palabras, o porque del parlamento anterior escogen una imagen y siguen hablando. Y también tratándose de 6 personajes que están prácticamente los 6 en escena, salvo algunas entradas y salidas particulares, había que tratar con mucho cuidado cuáles eran las escenas principales y focalizar hacia esas escenas y dejar el resto en un segundo plano. Porque comentábamos eso, ¿verdad, Yolanda?, al salir de la obra, que son 6 personajes protagonistas, los 6. Sí, sí, sí. Las 6, en este caso, que son 6 actrices. Sí, además que esos 6 personajes que están ahí interactúan, pero no hay conflicto entre ellos. A mí eso es algo que me llamó mucho la atención de la obra, ¿no? Cuando tradicionalmente siempre se establecen pues conflicto entre 2, a lo sumo 3 personajes, mientras que aquí tenemos a 6 personajes con un conflicto interno muy potente, ¿no? Hombre, lo cierto es que cuando intenté echar un vistazo a obras pues que se consideran clásicas y potentes dentro de la historia del teatro, me encontré con esa sorpresa porque, claro, yo quería un poco aprender a hilvanar conflictos que abarcaran a más personajes. Y mi sorpresa fue que no existen demasiadas obras que mantengan esta tensión. Sin embargo, sí que es cierto que los personajes, lo que aportan a la obra en relación al conflicto son conflictos individuales que en el momento que se abren sí que pueden terminar siendo una combinación de pequeños conflictos multiplicados. Y en ese sentido, aunque no haya conflicto entre uno y otro individuo, sí que creo que la obra plantea conflictos de fuerzas. Por ejemplo, entre fuerzas que son puramente instintivas o animales, con fuerzas espirituales, el eterno conflicto entre la verdad y la imaginación, el conflicto entre el desfallecimiento y el continuar teniendo fe, o también el dilema entre buscar o aceptar lo que uno se encuentra de pura chirigota por el camino. Y en este sentido, el lugar escogido para la obra creo que también es un elemento más a tener en cuenta, puesto que los personajes, en el momento que empiezan a convivir, vuelven otra vez a tomar conciencia de lo que pretendían en un primer momento cuando el volcán que está en Andrómedas tiene sus primeras sacudidas. Entonces la naturaleza les recuerda que están allí por algo más que para hacer turismo. Continuamos. Es muy importante que os hagáis a la idea de lo que estamos hablando a través del escenario, el escenario de Andrómeda, donde van apareciendo estos personajes en un mundo donde hay, está todo rodeado de elementos, de elementos plásticos, porque no olvidemos que cada uno de ellos es un elemento plástico no biodegradable. Y ese volcán, el volcán es sencillamente alucinante, porque es un tronco cónico, ¿no? Por así decirlo, uh-huh. lleno de... barreños localizados en, no vamos a decir de dónde, extraña procedencia, misteriosa, y bueno, pues es sencillamente alucinante la gama de colores, la ambientación que allí hay, y cada uno de los personajes hay, tienen una fuerza escénica cada una de ellas, mucha expresividad. El trabajo de interpretación, de expresiones, es enorme a lo largo de prácticamente 2 horas que dura la, uh-huh. la obra, y es un esfuerzo físico ya importante para ellas. ¿Qué buscas de tus actores preferentemente? Pues dicho así de una manera muy muy emocional, pues que se entreguen, ¿no? Se trata de crear un mundo mágico, sagrado, alternativo, en cierto sentido osado, y sí que es necesario que de partida las actrices hayan creído en este proyecto y en lo que están haciendo. El recorrido obviamente no ha sido sencillo, puesto que hemos tenido que analizar puntillosamente la obra desde el texto y luego también ir introduciendo un trabajo que es puramente formal desde sus cuerpos hasta conseguir que todo eso forme un código que tenga sentido desde la unidad, la armonía, pero al mismo tiempo la variedad. Eso ha sido un poco, pues, el enfoque que yo les he transmitido y que ellas han aceptado. También te he oído en ocasiones comentar que el actor es en realidad un artista que inventa, ¿no? ¿Eso tiene algo que ver con el hecho de que la obra esté que sea de alguna manera un espacio abierto donde el actor tiene capacidad de improvisar y al poder realizar esa pequeña parte de improvisación, ¿eso crees que repercute en tu trabajo o que te permite introducir cambios en la obra, pues como hacían en el siglo XVII Shakespeare o Lope de Vega? Me parece que es algo tremendamente enriquecedor, ¿no? Para alguien que se encarga también de la, sí. De la dramaturgia, no solo de un trabajo como directora, ¿no? Sí, yo siempre pienso también que las improvisaciones llegan después de mucho trabajo y es cierto que para la preparación de esta obra el trabajo ha sido arduo, también obviamente como cualquier trabajo creativo pasas por momentos de crisis en los que tienes que replantearte ciertos puntos, pero obviamente el hecho de contar con actores imaginativos, eso no solamente es enriquecedor para el propio actor, sino que además alimenta la imaginación del director e incluso del público. Sí. Y bueno, enlazando un poco con lo que comentaba antes Luis sobre esa escenografía, ¿no? Que está basada uh-huh. en esos barreños de plásticos de colores que lo inundan todo, y también hablabas tú antes de que en tu dramaturgia estás muy marcada siempre, ¿no? Por el simbolismo y demás. ¿Cuáles son los símbolos que destacarías dentro de Andromedax? Yo lo concibo como un universo ya de por sí cargado de simbología y cargado de símbolos. Quizás os hablaría de los que forman una constante dentro de la obra y por ello son más importantes. Lo que se pretende con estos símbolos es crear la impresión de pequeños mundos particulares que al mismo tiempo en expansión repercuten en una visión casi cósmica. Por ejemplo, los lugares que se citan, que son todos los hemos maniobrado un poco para que tengan X, que es otro símbolo de la obra, parten de una región como es Extremadura. Después el volcán es el volcán Bosabi, que está situado en Indonesia. Y en un principio los personajes pensaban que iban a parar a Andrómedax. Voy a quizás empezar por el título, ¿no? Andrómedas, bueno, pues muchos sabréis que es una galaxia, es la más grande y brillante de las galaxias del grupo local. Y en ella incurre que es al mismo tiempo el objeto visible más alejado de la Tierra, pero también el objeto más cercano a la Tierra. Y dentro de su propia combinación de sílabas, pues por una parte tenemos Andro, que es hombre, me, que es el pronombre oblicuo, cuando uno pregunta algo, quiere algo para sí, me das, y el verbo dar. Y hay un interrogante final porque, claro, el hombre que pide algo que le repercute y que le permita un cambio, pues parte de la incertidumbre no sabe ni a dónde va ni si ese cambio se va a producir o si va a ser fructífero. También, bueno, antes hablábamos, por ejemplo, de Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Me encantan las obras que incluyen un viaje y un viaje iniciático que al mismo tiempo tiene que ver con una experiencia, ¿no? Y hay una poesía que siempre me ha encantado de Constantino Cavafis, que en el regreso de Odiseo pide que el viaje sea largo y que esté cargado de experiencias. Y de hecho, a Odiseo no le conocemos por haber llegado a Ítaca, le conocemos por el viaje lleno de peripecias y desventuras. Entonces, un poco, bueno, salvando las distancias, en Andrómedas se pretende recrear esta simbología del viaje y también el valorar el extravío como una nueva posibilidad, aunque el hombre de partida no haya contado con él. Por tratarse también de un mundo, me gusta la imagen de lo redondo. O sea, yo siempre desde pequeñita, entre el cuadrado, el triángulo o el rectángulo, a mí me gustaba el redondo, ¿no? La isla donde se sitúa, bueno, es un planeta, pero digamos que es un planeta que tiene una montañita y está rodeado de agua por todas partes. Me lo imagino como un pequeño microcosmos, ¿no? De personajes mecanos, en este caso animales, que está rodeado de agua, como acabo de decir. Y en lo alto, siempre de estas de estas superficies, es muy curioso porque muchas veces se celebran los ritos. Entonces la simbología que se esconde un poco detrás es que lo mismo que el volcán tiene fuego, el corazón de los personajes también lo tiene, y lo mismo que el agua que rodea la isla, pues los personajes tienen sangre. Uno de los personajes, de hecho, llega a decir que todo el mundo piensa que es el corazón el que se mueve, pero en realidad es la sangre. Y bueno, acordándome de uno de los personajes de Plaga, que se termina identificando con un melón, pues es una imagen que de una manera personal siempre me ha recordado a mi padre, que cuando éramos pequeños nos abría los melones en el verano y siempre decía lo mismo, este melón va a salir muy bueno. Y bueno, son imágenes sobre todo que relacionan un poco el mundo que nos rodea con lo natural. Ahí me podéis preguntar a ver. Qué relación, porque el barreño, pues nuevamente el barreño es, los hay de colores muy variados, muy bonitos, son redondos, pueden contener agua, y en las primeras improvisaciones que realizamos, pues la verdad es que era bastante sorprendente todo lo que se podía hacer con un barreño y que no se nos pasa por la cabeza. No sé cómo se me podría olvidar a mí antes lo de Barreño. A Yolanda Barreno, que solamente... Yo estaba convencido de que tenía algo que ver, Yolanda. Bueno, de hecho, en un par de momentos de la obra también hay barrenos. Sí, sí, sí, sí. Somos muy contundentes siempre, ya sabes. Provocamos explosiones. Oye, ¿qué os parece si escuchamos un poquito de buena música? Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver lo que tengo por aquí. A ver si suena. Dice Puerto que sí, que suena bastante. Sí, sí. Seguramente. Por favor. ¿Algo especial por algún motivo, Yolanda? Bueno, casi creo que esa pregunta no la tiene que responder nuestra invitada. Pues yo prefiero escucharla primero. Sí, ya, te iba a decir. Venga, pues la escuchamos y luego comentamos. Bueno, Yolanda, esta carta marcada en forma de musical que le tenías preparada a Puerto. Pues bueno, a mí es que este tema de alegría, siempre que lo escucho, me recuerda a ella. Entonces, bueno, cuéntanos, Puerto, ¿qué te sugiere a ti esta canción? Que creo que es una canción que para ti también, pues te ha marcado en algún momento de tu vida, de alguna manera, ¿no? Bueno, esta canción tuvimos la suerte de poder escucharla el día que nos casamos. Bueno, mi señor esposo y yo. En un momento, la verdad es que bastante emotivo y muy mágico. Porque bueno, salieron allí todos los amigos, las amigas en este caso del teatro, haciendo sus danzas con bueno, tiras, purpurina y demás, y aunque sabía que la música iba a sonar y que a nosotros nos iba a alegrar, como dice la propia letra, visualmente fue una sorpresa. Entonces el recuerdo pues está grabado para toda la vida. Claro, fue un momento precioso, la verdad que estuvo muy bonito, fue un detalle muy bonito. Ya te advertíamos que iba a haber preguntas duras. Una de ellas. Sí, me siento flagelada. Para tenerte en tensión durante la entrevista. Bueno, hay un mensaje en la obra que desde la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención y que nos gustaría comentarlo contigo. Hablando del plástico, que es ese elemento que está presente durante toda Andrómedax. El mensaje es: el plástico y las emociones humanas tienen en común su comportamiento diferente al ponerse en contacto con el calor. Uh-huh. El plástico, las emociones humanas, el calor. ¿Qué has querido decir con ello y cómo lo enclavas en la sociedad actual? Sí, pues lo que he querido decir, pero sin demasiada filosofía por detrás, es que el calor obviamente puede moldear seres libres si les das cariñito, un poco de chispa, un poco de alegría, pero también a veces está en la base de la organización de estándares. Entonces, en el equilibrio justo es un poco donde está, creo, la sabiduría. Uno de los símbolos que representa esto sería el volcán. Este verano, por ejemplo, tuve la suerte de pasar unos días en la isla de La Gomera y allí me resultó llamativa, por paradójica, la visión que tenían de los volcanes y de los tiempos de erosión. Yo, viniendo de una ciudad como Madrid, pensaría que el tiempo en el que el volcán no está expulsando todo lo que contiene sería el momento más rico. Sin embargo, la erosión es lo que realmente constituye lo destructivo. Entonces, los personajes de Andrómeda llegan al planeta un poco motivados por el cansancio precisamente de esta erosión. Y yo creo que la visión esperanzadora que pretende transmitir la obra viene de la capacidad creadora del ser humano, que es que nos volvemos flexibles cuando intentamos superar nuestras propias limitaciones. A un tiempo, y relacionándolo con la sociedad, pues obviamente estamos rodeados de plástico por todas partes. Y la obra, quizás, en una especie de matemática emocional, lo que ha pretendido reflejar es que cuando el ser humano cree que ha llegado a una de sus fases primordiales o más importantes de su existencia, muchas veces siente que todas las ganas acumuladas no le permiten llegar como un ser entero. Pero hay que intentar convencerse de que en alguno de los momentos de nuestra vida podremos conseguir que algo que habíamos soñado que iba a pasar, que pase realmente. ¿Nada? ¿Yo? A ver, ¿dónde? ¿Dónde sigo? Sigue, ahí. Ay, que se me pierde. Que se... No, bueno, por favor. ¿Qué habéis hecho en el guión? Este salto en el guión, pero si yo tenía aquí que hablabas tú. No. Pero Dios mío. Pero vamos, hablo. Eduardo, pon orden. Llego yo y os recuerdo que estáis en el abrazo del oso. Este especimen barrenil que tengo aquí a mi derecha. Ten cuidado que tengo la diestra muy suelta, ¿eh? Es que hay que decir que don Luis se está quedando embobado escuchando a Puerto y se pierde. Sí, les voy a preguntar, pues, yo creo. Ciertamente. Esa es la regla número uno de la Facultad de Periodismo. No se deje seducir por la entrevistada. Bueno, ya me he perdido. Yo aprovecho para recordar que estáis en Onda Merlín en el 107.3 de la FM y en internet en www.elabrazodeloso.es. Sonando muy bien ya. Me han comentado que había gente que no lo oía, otros que sí. Pero bueno, ahora mismo parece que el 100% de la encuesta dice que sí. Bien. Y que ¿Y se oye perfectamente. ¿A cuánto asciende el 100%? Bueno, tampoco hace falta que demos todos los datos, ¿de acuerdo? Vale. El 100% de nuestra multitud de oyentes me han dicho ahora mismo en 10 segundos que sí. Vale. Estupendo. Me acaba de llamar la audiencia y me ha dicho que sí. Entonces, yo aprovecho también para daros algunos datos interesantes. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Estoy acostumbrado a que me pise Fernando y me piso yo mismo. No hace falta que venga Fernando a ponerme las cosas de golpe. Ya, yo creo que queda claro, ¿no, Luis? La información. ¿Necesitas alguna repetición? Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Vale, pues si alguien quiere participar, ahí están los datos. Correo arroba elabrazodeloso.es en 91-505-3529. Comentábamos antes que hasta el día 27 de marzo. Hasta el 26, que 26 es un viernes. En Liberarte, en Liberarte, uh-huh. El metro Valdeacederas, la calle... La calle Francisca Conde, número 7. Pues uh-huh. hasta ahí, de momento. De momento. Pero, ¿va a haber distribución posterior de la obra...? ¿Cómo está el tema? La estamos distribuyendo ya desde hace algunos meses, claro, porque esto no puede llegar caído del cielo. Y tenemos unas cuantas salas más que están deseando que llevemos Andrómedas. También, si existe la posibilidad de continuar algún mes más donde estamos, seguramente aprovechemos el tirón, puesto que estamos muy cómodos y nos han recibido muy bien. Y la sala, como tú decías, pues tiene esta acogida del siglo XIX que ya te coloca en situación. Se está muy a gusto. Pero sí, hay algunas salas más que están interesadas y, bueno, están un poco esperando poder también ver la obra en su conjunto y en todo su esplendor, porque obviamente con las siguientes representaciones esperamos que vaya ganando y también que, bueno, las actrices se sientan ya totalmente formando parte de... del universo universo y improvisen todo lo que quieran y más. Estamos en la primera semana y quedan todavía prácticamente todo el mes, o sea que... ¿Y algún Yolantita. Festival, alguna participación por ahí? Nos vamos a presentar a un festival también que constituye para nosotros, en cuanto que es nuestro primer proyecto, una osadía, pero también en cuanto que es un reto, es bastante tentador, y sería el Festival de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, que se celebra a finales de agosto. Bueno, pues a ver si hay suerte. Y luego, bueno, ¿os están dando algún tipo de ayudas institucionales a este proceso creativo? Pues las ayudas son las palmaditas que se da uno mismo todas las mañanas para seguir adelante. No. Cierto es que tampoco hemos solicitado demasiadas ayudas. Yo sí que me moví en un principio a la hora de buscar un sitio donde poder ensayar, y esta ha sido la tentativa más que más nos ha ocupado. Hemos ido teniendo suerte a lo largo de todo el recorrido, porque, bueno, hemos ensayado en tres sitios, en los tres sitios bastante bien. Hemos tenido a nuestra disposición espacios amplios y con los que hemos podido jugar en diferentes sentidos, porque en unos teníamos luz, en otros no, en otros teníamos calor, en otros frío, y todo eso también va un poco jugando a que aparezcan diferentes atmósferas dentro de la propia obra. Edu, aquí tú eres el especialista. Tienes que dar, estamos hablando de las pocas ayudas institucionales a la nueva creación. Un abrazo de oso de tu parte. ¿Especialistas en qué sentido? En no recibir. Siempre tenemos que dar algún abrazo de oso y este es el hoy momento. Hoy te lo hemos puesto en bandeja. Hombre, yo creo que se da solo, ¿no? La información que estáis dando deja claro cuál es la realidad de la cultura en nuestro país, en Madrid en particular. Yo creo que la cosa... Tampoco digo nada nuevo si afirmamos que tiene aún más dificultad que en otros lugares de España. No sé si tenéis formación de otros sitios donde a lo mejor la cultura, la del teatro, todo este tema tiene un poquito más de aceptación institucional, pero en Madrid en especial se lleva la palma y la mala fama, con razón, en cuanto a esto, ¿no? Yo la verdad es que cómo se trabaja en otras provincias lo desconozco. Sí que es cierto que aquí para grupos jóvenes que intentan realizar sus primeros trabajos, es un poco yo me lo guiso, yo me lo como. Suele ocurrir. Bueno, y de cara al futuro, cuéntanos algún proyecto personal que tengas por ahí, porque además de esta faceta como dramaturga, como directora, como actriz y todas estas cosas, tienes por ahí alguna otra historia artística tremendamente interesante, así que cuéntanos un poquito también por ahí. Aunque parezca que pueda tratarse de una persona un poco dispersa, yo veo que en todo hay un trasfondo de colas bastante asentado. La obra tiene... está construida como un collage y, bueno, lo que tengo un poco en mente es montar unos collages que ya... una exposición, ¿no?, a base de collages, pero también jugando con papeles, objetos, todo lo que se pueda incolar o agarrar o sujetar de alguna manera a un soporte. De hecho, estoy abierta a recibir cacharros de este tipo y me gustaría hacer una colección a partir del poemario Trilce de César Vallejo. ¿Canales de distribución? ¿Tienes algo ya en mente? Lo cierto es que todavía no, no lo he abarcado en su totalidad, puesto que Andrómedas me ha absorbido por completo, pero sí, empezaré a pensar en ello y a fraguar algún mecanismo de salida a la luz. Bueno, y en diciembre tuviste tu primera exposición, ¿no?, de collage, sí, con la exposición de muñecas. ¿Qué tal fue? Hombre, dicho desde mi propio ombligo, está mal que diga... Bueno, está mal, hay que decirlo. A mí me sorprendió mucho que vi que eran pues unos collages de pequeño formato, pero por lo menos los días que yo he estado presente, que he visto cómo la gente los miraba, comprobé que les alegraba bastante la vida. no sé, quizás por el colorido, por la combinación de elementos. También, bueno, eran muñequitas que estaban confeccionadas con mucha artesanía, ¿no? Y nuevamente, el ver como algo que es inanimado te puede transmitir una emoción, yo creo que eso choca al público y lo agradece. Pues sí, pues nada, desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes. Tenemos una página web también, ¿no? De muñecas, sí, también. Podemos visitar... Bueno, y la página de Puerto. La página de Puerto, en concreto, que es Las Ganax. Las Ganax, sí. .com. Sí. Punto es. .es. .es. Las Ganax, lo tengo aquí apuntado. Sí, sí. Lasganax.es. Eso es. Eso me pasa por no mirar. ¿Y la otra la conocías? Sí, yo estuve viendo la exposición también en el mes de diciembre. Muy interesante. La exposición llena de guiños, como siempre es Puerto, que siempre hace guiños a sus amigos y... También había barrenos, por también ahí. Había barrenos. Y está muy bien, así que nada. Yo todo lo que hace Puerto lo cuelgo en Facebook, así que seguiremos informando desde allí. Y pues nada, por mi parte creo que... Nos queda otro guiño. Nos porque, claro, otro guiño, es verdad. El último secreto, porque al final todo se sabe, nada de la casualidad. Entonces, ¿de dónde saca Puerto tanta vitalidad para tocar tantos palos y además hacerlo tan bien? Y tiene un secreto. ¿Hay alguien que ayuda? Sí. Eduardo, vamos a desvelarlo porque nuestra labor periodística acaba aquí. Este es el secreto. Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y vibrado, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Está es inmortal el robot, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Koji puede controlar. cerrado, vamos, con candado. Mazinger Z, que sale en Andrómedas, tiene una referencia. Sale, sí, porque yo a Mazinger le hablo todas las mañanas y le pido consejo. Al final todo se sabe, ¿verdad? Que... Porque hay un personaje que se llama Afrodita. Sí. Tiene una frase. Hay una adaptación moderna del Fuego de Pecho. Sí. No la vamos a desvelar para los que vean la obra y tal. Yo creo que bueno, que era una broma. Uh-huh. Que forma parte del imaginario un poco. Yo creo que de los que muchos estamos aquí, Mazinger Z fue muy importante. Doña Puerto, ¿algo que añadir? ¿Algo que creas que se ha quedado en el tintero? Bueno, todo lo que se queda en el tintero se puede desvelar viendo la obra. Creo que también es una obra que puede cargar de positividad y abrir un poco las puertas a los poderes de la imaginación. Y bueno, desde aquí pues invitar a quien nos esté oyendo y agradeceros la posibilidad de venir aquí y charlar este rato con vosotros. Al principio estaba muerta de miedo, pero según he ido hablando, me apetecería quedarme un rato más, pero... Pues quédate, estáis todos invitados a quedaros hasta el final del programa, por supuesto que sí. Yolanda, muchísimas gracias por tu ayuda inestimable. Ya sabéis que Yolanda Barreno es colaboradora de este programa. El esqueleto de la entrevista lo ha hecho ella, la complicidad con Puerto también. No en vano, Yolanda es licenciada en creatividad literaria. ¡Cállate, que aquí mando yo! Por la Universidad Complutense. ¿Abogada también? No, abogada no. Sí. No. Hay datos que avalan. Abogada nunca. Que también es abogada. Y eso es hay que ejercer como tal. Y profesora de literatura y lenguaje. Y con unos colores ahora mismo. Así que, pues bueno. Al contacto con el calor. Al final todo se sabe. Los barrenos y los barreños tienen muy, muy reaccionan parecido. Al calor también. Puerto, un placer. Lo mismo digo. Gracias por aceptar la invitación, por enseñarnos tantas cosas y desearte toda la suerte del mundo con Andrómedas y con cualquier proyecto que emprendas, y que sepas que nos tendrás a tu disposición para lo que quieras. Muchas gracias. Y bueno, agradezco vuestra generosidad y también lo que os he comentado antes. He pasado un rato muy muy ameno y espero veros en próximas ocasiones. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. De momento nos vemos en la sala Liberarte, en Francisca Conde número 7, hasta el 26 de marzo, la obra Andrómedax, dirigida por nuestra invitada de hoy, Puerto Caldera, en El Abrazo del Oso. Nos vamos, si os parece, con un poquito de música. Uh-huh. Y después de la música seguimos con muchos temas en El Abrazo del Oso, en el programa en Onda Berlín, en el 107.3 de la FM para toda la zona sur de Madrid. Y en internet, www.elabrazodeloso.es. Qué mejor camina pa' ir creciendo. Cavilando en lo que soy, en lo que siento, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor camina pa' ir creciendo. Cuenta. con esta sintonía, yo creo que ya los que estáis acostumbrados los últimos meses a poner el programa el primer domingo de mes, ya sabéis que estamos en nuestra agenda friki con nuestro compañero Pedro José Pérez a la redacción. Don Luis, tenemos algunas citas frikis para este mes, yo creo que bastante interesantes. Uh-huh. Así que ve tomando notas, saca el boli. Yo a mí lo que me tiene perdido es esta música. No la termino de ubicar. Pues esta música me suena Almodóvar, pero no termino de ubicarlo. Hoy en concreto la vas a ubicar mejor que nunca. A ver si es verdad. Porque si normalmente tiene sentido en una agenda friki, hoy el doble. Lo veremos ahora en la última cita, que la he guardado para el final, porque vamos, me he ido corriendo a por una entrada y todo. Pero antes de eso, contarte para la gente de Andalucía, vamos a contaros, vamos a empezar por el sur, algunas citas, no demasiadas porque si no nos tiramos aquí 2 horas, pero en nuestro foro, en el foro del Abrazo del Oso, en la página web tenéis algunas más. Por ejemplo, en Málaga, del 26 al 28 de marzo, tenemos el primer festival gótico y de terror, por aquí me miran porque son fans. En Málaga, con stands de cómics temáticos, desfiles, proyecciones de cine, firmas y bueno, pues para pasar un fin de lo más terrorífico en Málaga. Ponemos la música apropiada y todo. Más información en salondelcomicdemálaga.com/festivalgótico de Málaga. Venga, saltamos a Asturias. Los días 13 y 14 de marzo tenemos la quinta edición de las jornadas de sobremesa en Mieres. También hay gente de allí. Es que hoy tenemos tanto público y tenemos incluso alguien que va a estar allí. El Abrazo del Oso tiene incluso una persona que está allí y le vamos a entrevistar ahora mismo. Como decimos, el 13 y 14 de marzo tenemos la quinta edición de las jornadas de sobremesa en Mieres, en Asturias, en la Casa de la Cultura, de la mano de la Asociación Juvenil La Forja, que pondrá a disposición su amplia ludoteca de la entidad para el uso y disfrute de todos los asistentes. Más información en www.laforja.net. Y ahora mismo en el Abrazo del Oso con don Jaime, que... Yolanda, da paso. ¿Qué tenemos por ahí que has encontrado entre el público? Pues bueno, es que dentro de estas actividades que se realizan en Mieres el uh-huh. próximo fin de semana, pues a partir del jueves día 11, uh-huh. hay también en la plaza, en el Parque de Jovellanos, sí. una feria asturgalaica. Toma ya. En la que hay, podéis encontrar también gastronomía, pulperos y cosas de estas. Y hay también una sección muy importante de artesanía, que nos gusta mucho siempre, hecho a mano y estas cosas, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues dentro de esta feria de artesanía paralela, pues tenemos Artesanía Cueluna, que está aquí Jaime Luna, que es un... este artesano maestro de Madrid. Maestro artesano. Que va a estar que cuéntanos un poquito. Jaime Luna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que te encanta el micrófono y hoy hemos buscado una excusa para dártelo, claro, todo tuyo. Hoy que no me lo esperaba yo, pues me habéis casado. ¿Vas a tener stand, vas a tener tu trabajo expuesto en esta feria? Pues sí. Pues nada, llevo poquito en esto. Bueno, trabajando el cuero llevo bastantes años, pero haciendo ferias, pues llevo en mi tercera feria. Sí. Todavía es nuevo para mí. Y nada, me estoy haciendo el puesto de madera yo, que también soy carpintero y esas cosas. Sí. Le estoy, pues eso, apañando y las lonas y todo, todas las cositas estas, que es un pequeño mundo, pues lo estoy poniendo todo a punto para esta feria de artesanía. Uh-huh. Y eso. Me dicen también mis espías que llevas poquito en ferias, pero ya tienes hasta algún premio. Sí, ahora en la feria de Navidad... pues me presenté una pieza artesanal, vamos. En cuero, ¿no? Sí, uh-huh. y bueno, pues me llevé el premio, el dinero y la placa y todo, me he llevado todo. El dinero es poco importante. No, para mí me importa, no sé, la inyección de, claro. de ánimo y... El saber que lo estás haciendo bien, ¿no? Bueno, sí, eso también lo... ¿También? ¿El dinero más? Pero no, el dinero no, la verdad es que no, el dinero ya sabemos lo que es y para lo que sirve y no, tampoco. No, es la inyección de ánimo y como, pues, ha sido como un lanzacohetes, ¿no? De, claro. De decir, pues, no es que quiera seguir ganando premios ni nada, pero no es un valor reconocido a un a un esfuerzo que he hecho durante todo el año, con ayuda de Yolanda, por supuesto. Sí. Y eso, y esa es la recompensa, ¿no? El saber que has triunfado un poquito. Pues nada, enhorabuena y te seguimos en esta feria, en Mieres y en todas las que vengan. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros. Venga, pues vamos a seguir ahora en Castilla-La Mancha, en Albacete, del 2 al 20 de marzo, en la sala de exposiciones del Centro Cultural La Asunción, allí en Albacete. Tenemos la primera exposición de miniaturas de esta ciudad, una exposición artística con diversos artistas y asociaciones, donde pueden presentar sus figuras con una temática libre, pues todo el mundo que quiera. Si queréis, no voy a decir todas las páginas web que vienen con información, porque muchas son un poco largas, ya sabéis, así que si queréis más información sobre algunos de estos eventos, nos escribís al correo@elabrazodeloso.es o nos llamáis al 91-505-3529. Y ahora en Burgos, en Castilla y León, del 19 al 21 de marzo, se celebra el cuarto mercado medieval de las tres culturas de Aranda de Duero. Una recreación histórica donde se realizan demostraciones de oficios antiguos, campamentos, exposiciones de armas, luchas, todo ello amenizado con puestos de venta, animación de calle, teatro, música, juegos infantiles, espectáculos nocturnos con pirotecnia, etcétera, etcétera. El 19 al 21 de marzo, el cuarto mercado medieval de las tres culturas de Aranda de Duero en Burgos. Y una grande, del 12 al 14 de marzo, tenemos una cita con el tercer Japan Weekend de Barcelona, el festival de manga y videojuegos más completo de España, que nuevamente va a estar ubicado en el Palau Sant Jordi. Esta sí es cortita, en www.japanweekend.net tenéis mucha más información. El 13 y 14 de marzo, otra cita, la tenemos en La Bellota 2010, una concentración de JET, grandes modelos de aeromodelismo. Sabemos que tenemos algún oyente que le gusta esto. Grandes modelos de aeromodelismo, acrobáticos y maquetas que van a inundar la ciudad de Cáceres. El 13 y el 14 de marzo, La Bellota 2010 en Cáceres. Y ahora sí, Luis, ahora me vas a permitir que vuelva a poner esa música de antes. ¿Sabes ya te ubicas cuál era? Estoy un poco desubicado todavía, pero... Si era de Almodóvar o algo así, ¿me dices? Sí, hombre, claro. Esto me suena a mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto o algo? Sí, pues mira, suena así. El caso es que me evoca, pero no termino de ubicarme. Esto no era cuando Carmen Maura le atiza con el jamón. Yo creo que sí, ¿eh? ¿No era Javier Bardem? ¿Y la otra? ¿La P? Esta que no... está poco famosa. Pues no sé a quién te refieres, no sé. Yo de cine no entiendo nada, ¿qué me preguntas? ¿Le van a dar el Oscar a Carmen Maura? Yo creo que sí, creo que le van a dar bastante por el Oscar. ¿Le van a dar? Sí, sí, no, yo creo que Carmen Maura es una buena actriz de... No sé, una buena compositora de orquesta. Sí, sí, sí. Y Almodóvar también, un director fantástico. ¿De ballet? Sí. Y bueno, pues el cine español nos encanta. Que sí, hombre, que sí, que es broma. Sabemos, esta banda sonora la conocemos de toda la vida. La Matanza de Texas. Y todo fenomenal. ¿Sí? Sabía. ¿Por qué me preguntas? Si sabes que yo no sé de esto. Ay, pues la ponemos porque el 20 de marzo, además de que es la sintonía de nuestra agenda friki, el 20 de marzo tenemos en Madrid, aquí en el Palacio de los Deportes, un pedazo de concierto impresionante en dos sesiones. Y que va a sonar esto, porque es el Star Wars in Concert. Me he enterado ya. La obra de John Williams puesta sobre el escenario, vamos, con su pedazo de orquesta, con trabajo audiovisual importante. Y va a ser eso, en el Palacio de los Deportes de Madrid, la fecha que tienen en España, porque están haciendo gira por todo el mundo. Y va a haber dos sesiones, como digo, a las 6 y a las 8 de la tarde. Uh-huh. El precio, pues, creo que ya están agotadas las baratas, las de 20 euros. Así que ya pues tenéis que ir a las de 30, 40, 80. Hasta 80 euros más gastos de... Decías Labrazos de Oso. Estas compañías que hay ahora de venta de tickets. Sí, dicen, 50 euros, sí. Más 10 euros más de gastos de producción y de distribución. Venga, ya, hombre. Pues eso, pon, si quieres la buena, vas, junta más de 90 euritos para poder ir a ver esto y date prisa porque seguramente vuelen estas entradas para un espectáculo bastante impresionante. StarWarsInConcert.com, ahí tenéis información y de todo. Star Wars, hombre. Qué maravilla. Esas letras saliendo así, perdiéndose en el horizonte, nos marcó a una generación y todavía estamos embelesados con todo aquello. Sí, señor. Muy bien. Compró mi padre de reventa las entradas carísimas para verlo. La Guerra de Galaxias. La Guerra de Galaxias, maravillosa. Mi película favorita. Muy bien. Pues nada, ya sabes. Qué bien. El 20 de marzo. Me has emocionado. Pero ya que no sé qué ni qué decir. Este hay que volverlo ahí, este hay que volverlo ahí. Dale. Y después de toda esta maravilla musical que podréis ver en el Palacio de los Deportes, y terminamos con esto, nuestra agenda friki, y vamos con un poquito más de agenda, de noticias en el Abrazo del Oso. Empezamos con una buena noticia, ya que ha nacido el primer pollo de quebrantahuesos de la temporada en el centro de cría de Cazorla. En la madrugada del día 4 a las 2 y media, nació el primer pollo de quebrantahuesos de la temporada en el centro de cría en cautividad que existe en Cazorla para esta ave rapaz carroñera extinta en Andalucía desde 1986. El pollo pesó 151 gramos y medio al nacer y evoluciona favorablemente, para que estéis tranquilos y contentos, en el laboratorio al cuidado de los técnicos del centro, según informan la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Hipaetus en un comunicado conjunto, y será devuelto en los próximos días a sus padres para completar el proceso de cría. Durante esta temporada, el centro de cría andaluz ha contado con 7 parejas reproductoras, 2 más que el año pasado, obteniendo un total de 12 huevos. Desde 2002 ya han nacido 20 pollos de quebrantahuesos en el centro. Y vamos con una información que nos hace llegar también Eduardo Aparicio, nuestro redactor. Una página web, un poco de polémica, se llama Esto lo arreglamos entre todos.org, que acaba de salir hace poquitos días. Un total de 41.500 personas se han adherido al manifiesto de la campaña Esto lo arreglamos entre todos.org en los 8 primeros días de funcionamiento, según informa la Fundación Confianza, entidad impulsora de este proyecto que pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en la economía. Según los datos facilitados por Google Analytics, 260.000 personas visitaron la página web de este proyecto entre el mediodía del 25 de febrero y la medianoche del día 3 de marzo, el 96% de ellas procedentes de España. La Fundación Confianza es una entidad sin ánimo de lucro impulsada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que con esta campaña pretende ayudar a que la sociedad española recupere la confianza en la economía perdida con la crisis. A día de hoy, por ejemplo, la página de Facebook, donde también estamos nosotros, por cierto, casi con tantos seguidores como ellos, recogía 53.900 seguidores. Pues bien, hay un poquito de polémica, Luis. No sé si has, conoces esta campaña que está saliendo mucho por los medios, sí, de la sí. que se está hablando bastante. Sí, algo, un poco, sí. Los comerciantes, vamos, bueno, las empresas, parece que han lanzado este, este proyecto para intentar devolver la confianza a la gente para que vuelva a consumir estas cosas. No sé, yo creo que más que proyectos en internet y que esto lo arreglamos entre todos, los que lo tienen que arreglar es los que lo tienen que arreglar. A eso iba. Ya, cuando podamos consumir un poco más, pues ya consumiremos. A eso iba porque hablábamos de estos 53.900 seguidores que tenía esta mañana la página de esto lo arreglamos entre todos. 62.200 fans tiene otra página de Facebook muy interesante que ha salido un poquito después de esta campaña y que se llama Esto deberían arreglarlo los que lo jodieron. Exactamente. Ahí me voy a poner yo como fan. Ahí está, ¿no? Ahí me parece que estamos más cerca. Estamos más cerca y con bastante más seguidores. Hombre, es que, claro, es que... Dice así un poquito por encima, sí. Esta página dice: las principales empresas españolas han invertido 4 millones de euros en una campaña publicitaria disfrazada de buen rollito optimista a la que han llamado Esto lo arreglamos entre todos.org. Tiene gracia que los organismos y empresas que están detrás de esta campaña, Telefónica, Iberia, El Corte Inglés, BBVA, Santander, etcétera, hayan montado todo este tinglado con la intención de hacernos consumir más, cuando son precisamente ellas y su avaricia desmedida las principales responsables de esta crisis. Basta ya de intentar hacernos creer que los responsables de la crisis somos los ciudadanos por consumir menos. Basta ya de pedirle a los trabajadores y a las pymes que arrimen el hombro para que ellos sigan llenando sus bolsillos. Ya es hora de que sean los poderosos los que arrimen el hombro de una vez. No lo voy a leer como viene porque es un poco... De sí, una vez, empieza por que los demás ya llevamos casi 2 años haciéndolo. Bueno, vivimos en un país, dice, donde tan solo 1.400 personas manejan el 80% del Producto Interior Bruto y el otro 20% las migajas, no, las sobras, nos las repartimos entre 42 millones de habitantes. Los directivos de estas compañías son los mejor pagados del país. A ellos no les afecta la crisis. Y todavía se gastan bastante dinero en hacer campañas como esta para que volvamos a consumir, ¿eh? Como si ese fuera el problema. No sé. Y vaya jubilaciones, por cierto, ya que también está el tema de moda, que tienen algunos altos directivos por ahí. Uh-huh. Hay buenas jubilaciones. También. También, también. ¿Cómo se llama la alternativa? La alternativa se llama esto... A ver, que lo he perdido. Esto deberían arreglarlo los que lo jodieron.com. Exactamente. Yo al principio creía que era por la sección de baloncesto del Madrid. Sí, ¿verdad? Pero no, luego me he dado cuenta que iba por otro lado. Vale. Me tiene preocupado también. ¿Te tiene preocupado? Sí, bueno, bastante, bastante. Es lo que tienes, que la crisis. Sí. Fatal. Bueno, yo como lo aprovecho todo, hemos hecho hablar hasta la gente del público y todo esto, ya que tenemos a una profesora, nuestra profesora de cabecera, dos, dice que dos, está también puerto por ahí todavía. Vamos a seguir con un estudio que podría poner fin a uno de los misterios más arraigados de la literatura española, la autoría del Lazarillo de Tormes. La paleógrafa Mercedes Agulló presentará en las próximas fechas un libro en el que, bueno, pone sobre la mesa algunas pruebas muy concluyentes sobre la autoría de esta obra clave de nuestras letras. Para Agulló, el verdadero autor es Diego Hurtado de Mendoza. En 1554, Diego habría puesto sobre el papel esta joya de la picaresca que para muchos es el embrión de El Quijote. Es la conclusión que publicará dentro de muy poquito Mercedes Agulló en su libro A vueltas con el autor del Lazarillo. Don Diego Hurtado de Mendoza fue un hombre importante en la cultura y la política de su época. Nació en la Alhambra, algo que ya debería marcar el devenir de una persona, ya que su padre Íñigo López de Mendoza era capitán general del Reino de Granada y ejercía de gobernador de esta plaza. Fue embajador, muy respetado en Inglaterra, en Roma y en Venecia, donde se convirtió en un defensor de las artes. También tuvo sus problemas con la justicia cuando le acusaron de malversar fondos, ¿eh? Era un adelantado a su tiempo. Pero salió suelto cuando llegó la investigación. Eso sí, la investigación llegó cuando ya se había muerto el pobre hombre. Su contacto con lo más adelantado de la cultura y la literatura de su tiempo le valió amistades importantes para la historia, como las de Gracián o de Santa Teresa. todo un hombre renacentista que podría haber hecho realidad una obra de la importancia del Lazarillo. Mercedes Agulló se apoya en unos papeles encontrados en su amplia investigación paleográfica en la testamentaría del cronista López de Velasco, albacea de Diego Hurtado de Mendoza. Agulló encontró en una serie de documentos acumulados por don Diego Hurtado de Mendoza durante su larga vida dos líneas de texto que dicen así: un legajo de correcciones hechas para la impresión de Lazarillo y Propaladía. Dos líneas que, unidas a muchos años de duro trabajo entre papeles y bibliotecas, podrán arrojar un poco de luz en el enigma del escritor anónimo más famoso de nuestra picaresca. Yolanda, hemos estado buscando a alguien que supiera de mucho de Lazarillo de Tormes. Como no lo hemos encontrado, Yolanda, buenas tardes, vamos a preguntarte a ti. Me ha tocado. A ver, para. Mira que lo he intentado, ¿no? Tú te lo has leído. Esto, hombre, claro. Esto es lo primero y principal, ¿eh? Por supuesto. Te digo para que sepáis que estamos hablando con alguien que sabe de acá. El Lazarillo de Tormes es una obra muy, muy importante en nuestras letras. Lo Me es. Imagino que por muchos motivos que tú nos puedes poner aquí sobre la mesa. Hombre, yo te voy a dar mis motivos. Que seguramente porque sean si bastante no mejor. Ya derivamos a temas excesivamente académicos y no queremos aburrir a nuestra audiencia. Entonces, bueno, yo creo que la importancia que tiene el Lazarillo, aparte de que es un libro muy divertido, que está lleno de anécdotas, que es muy entretenido de leer, aunque sea un poquito difícil, pero está muy bien. Creo que sobre todo lo que le hace ser tan especial es un poco el contraste entre ese mundo divertido de este niño que es el protagonista, cuando empieza siendo un niño, pero también la parte crítica que tiene la obra. O sea, es una obra sobre todo de contraste. Por un lado, creo que es muy importante la pérdida de la inocencia de ese niño, ¿no? Como el Lazarillo nos cuenta su vida desde el principio, desde que nace en el río Tormes hasta que acaba siendo pregonero. Con oficio real en Toledo, ¿no? Entonces también es un viaje como la obra de nuestra invitada, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Es un contrapunto al idealismo renacentista. Esta obra también se dice que es la que inaugura el realismo, que es una constante dentro de la literatura española, ¿no? A partir del siglo XVI. Y sobre todo, creo que lo fundamental de esta obra es precisamente esa crítica que hace, esa reflexión que el autor centra en el tema del honor, pero que realmente nos hace plantearnos cuál es el precio que tenemos cada uno. Porque realmente es eso, ¿no? Como Lázaro considera que ha ascendido en la escala social, que ese es el objetivo precisamente del pícaro, ¿no? Y realmente lo que está consintiendo es una situación de absoluto deshonor, y más en una época como el siglo XVII. ¿Tenemos precio? ¿Qué os parece? Casi nada, ¿eh? Yo antes se quedaba alucinado Luis con nuestros los comentarios de Puerto, yo me acabo de dar. Ya no sé qué decir, de verdad, no sé. Pero se ha mojado poco Yolanda con la autoría, No, bueno, es que vuelve a hacerle la pregunta. Todavía no le he preguntado, no sé qué opinas de este estudio de Mercedes Agulló. Bueno, a ver, este estudio, Mercedes Agulló lleva tiempo ya trabajando en esto, incluso bueno. Yo creo que su tesis doctoral debió de ir sí, por ahí. Sí, pero bueno, que tampoco es algo nuevo, sino que la autoría de Hurtado de Mendoza es una teoría que ya se lleva barajando desde el siglo XVII. Pues bueno, pues nos pasa lo de siempre, nos pasa como con el enigma de Shakespeare, ¿no? Que no se sabe si realmente el Shakespeare que conocemos es el autor de las grandes tragedias y de las grandes comedias que todos conocemos. No se sabe siquiera si existió. Claro. Pues entonces un poco aquí. ¿Por contexto? Pues sí, es bastante probable que Hurtado de Mendoza pueda serlo. Primero porque se cría en un ambiente morisco, porque vive en Salamanca. O sea que hay muchos puntos de conexión con la obra que hacen afirmar que pueda ser el autor, ¿no? Pero yo en este caso digo lo mismo que digo con Shakespeare. Lo fundamental es la obra. Entonces, ¿quién la ha escrito? Pues bueno, no deja de ser un relleno para los libros de texto, que realmente nos va a dar un poco igual, porque lo esencial es el libro, que realmente es fantástico. Pues sí. Pero luego si no lo pones en el comentario de texto, te catean. Si no pones no el autor. O sea, no. Bueno, pero... Cateáis. No, hombre, pero ten en cuenta que Anónimo es un señor muy importante que escribió muchos libros, bueno, en este país. Desde el poema de mi Ocid. Y además, longevo. Qué grande Anónimo, ¿eh? Anónimo. Grande. Hay que conocerlo. De todas maneras, animo a los alumnos de Yolanda a que pongan, si tenéis que hacer un comentario de texto sobre esta obra, que habéis escuchado en El Abrazo del Oso, que Mercedes Agulló dijo que era don Diego Pedro de... Vamos, eso ya y estas cosas. Denota. Vamos, que me entere yo que no le pones un sobresaliente a alguien que cita este programa. Por supuestísimo, eso. Programa de nivel cultural impresionante. Muy bien. Pues nada, hay que dar este estudio intentando dar un poquito de información sobre eso, uno de esos enigmas. Como dice Yolanda, hay muchos enigmas literarios que bueno, tampoco está mal que queden ahí, oye, que un poquito de misterio en la literatura, pero si poco a poco alguno podemos ir descubriéndolo, pues tampoco está mal. Venga, vamos a seguir con un poquito de música. Son las 9:20. Sí, es que yo este reloj no me fío, Luis. Bueno, no sé. ¿Qué hora tienes tú? Las 9:10, 14, 20. Cantado siempre. ¿Qué más da? mira Luis el reloj y nos dice. Sí, las entre las 3:30. Yo qué sé, yo menos cuarto. ¿Qué mata? No van a creer que estamos en directo. Estamos en directo. Ahora sí. Luego, por cierto, hablando de directos y estas cosas. Ya gracias a nuestro compañero Eduardo Aparicio, podemos escuchar el programa en riguroso diferido en la página web. Sí, señor. Además de en directo ahora, que también podéis darle al botoncito este de escúchanos que hay arriba. Ahora también, cada semana, iremos poniendo... Además de para descargar el programa y que lo podéis tener en vuestra casita, en vuestro ordenador, podéis darle un botoncito y ya se escucha directamente sin tener que descargarlo, ¿eh? Como molan las tecnologías. Bueno, aquí un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Eduardo Moreno desde Madrid hasta... Gracias. ¿Eduardo Aparicio? Ah, vale. Desde Madrid hasta Grado, en Asturias. Eso es. Un asturiano de lujo, vamos, de chapó. Sí, señor. Y gran literato también, gran amante de la literatura. Uh-huh. Capaz de contarte de Espronceda, uh-huh. por cien uh-huh. cañones por banda, viento en popa toda vela. El poema de arriba abajo, de un tirón, abajo. En internet. Que ya tiene mérito, ¿eh? Uh-huh. En un chat, atreverse. Pues lo hizo, doy fe. Y se quedó tan a gusto. Eduardo Aparicio, a los altares. Pues fuerte abrazo. Hombre, enorme. Eduardo. Enorme. Que gracias a él podemos escuchar el programa en directo diferido de este raro. Muy bien, vamos con un poquito de música en El Abrazo del Oso. Después continuamos con un poquito más de literatura, ¿puede ser? Uh-huh. Venga, pues ahora desvelamos el misterio de los últimos 15 minutillos del programa con don Luis y Llana en un especial de su trampilla del sótano. A hurry brings you down. The news they sell you to put in your mind that all mankind is a failure. como ya es hora de poder decir buenas noches aquí en el programa, nos vamos a acercar a la trampilla del sótano. Venga, hoy no voy a decirte, Luis, que se habla de la trampilla, porque ya llevas una hora y 45 minutos fuera. Pero bueno, que no está mal. Ya sabes que cuando me pones Iron Maiden me revitalizas. Cuando escucho esa guitarra ya me... Una persona nueva, soy como en Andrómedas. Ya me han biodegradado y me han sometido a calor y me he transformado. Feliz. Muy bien, ¿y qué tenemos, bueno, tanto. ¿Qué tenemos hoy en la trampilla? Adelántame mientras te busco algo. Bueno, hoy como tenemos un ambiente literario de nivel, ciertamente de nivel, pues había pensado en... Bueno, la trampilla siempre debe teñir un poquito de rojo el programa. Y había traído una poesía, que hacía algún tiempo que no hablamos de... Vamos, que no tenemos poesía en el programa. Y siempre ha sido algo bastante habitual. En el Abrazo del Oso y en el taller literario nuestro en la web, en internet. Así que he pensado en traer una poesía, creo que sugerente, que bien podía entrar en la trampilla del sótano y comentarla un poco. Muy bien. Lo que pasa para que luego digan que la trampilla no es un espacio intelectual, un espacio de salvajismo y de... Pero también tiene su parte intelectual. Me estoy peleando con el fondo, que no consigo que funcione tu fondo musical, ¿eh? Dame un minuto. No, bueno, no sé dónde sacaste. No, es que como es un acento medio pirateado, así que esto es lo que pasa, pues, compadre Tom Manta. Así que, oye, tú a lo tuyo. Nada, no te preocupes. Bueno, pues... Tenemos otro disco de Rainbow, Eduardo. Que puede dar cuartelillo, ¿eh? Edu. En serio, el disco de Rainbow... Que no me he ido, que estoy... ya te veo. Estoy aquí intentando solucionar la parte técnica. Bueno, no te preocupes, si quieres... ¿Cómo echo de menos a Ángel o a Fernando? Pues el disco de Rainbow, el corte Rainbow Eyes, puede servir también para nuestros perversos fines. ¿Rainbow qué? Rainbow Eyes, ojos, que no se pronuncia mejor, así que yo qué sé. Vale. ¿Te parece? Me parece bien, dame... Y nos vamos a ir... Y lo tenemos. Rainbow Eyes, del grupo Rainbow, en los 70, el disco Long Live Rock and Roll, larga vida al rock and roll, con Ronnie James Dio a la voz del grupo, que lo está pasando el hombre un poquito mal, está luchando contra un cáncer el hombre, y desde aquí nuestras mejores vibraciones para Dio y esa banda que sigue sonando en nuestros oídos desde hace muchos años, aunque ya se separaron. Así que, exacto. Eduardo, lo tienes ahí. Lo estamos ubicando. Y nada, pues la trampilla del sótano, ya sabéis que nuestra sección de misterio, nuestra sección de parapsicología a veces, de misterios históricos, de situaciones que se salen algo de lo normal para entrar en lo, ¿puedo en decir lo paranormal. Lo de, ¿puedo decir ya lo de radio artesanal o no? No está nada artesanal, sin excusas. Bueno, sin excusas. Y bueno, pues puede sonar. Claro, estamos ya sonando con Rainbow Eyes y a ver qué os sugiere esto que os vamos a contar. Exaltación de la preciosa sangre. Desvelado el espejo, dosel del costurero saqueado, tantos dones magníficos suplica. Y no obstante, solo tiene su cómplice e incitante señal, la madeja encarnada. Oh, tomémosla, rasguemos las vitolas, las hebras desprendiendo con esmero, y en las tensas palmas de tus queridas manos. Lacerados estigmas bordaré diestramente. Tan frágiles cutículas, la sangre al traspasar su rúbrica brillante va prendiendo. Mas si al sedoso hilo la sangre verdadero ha querido emular, agolpándose cárdena a su orilla, no te asustes, amor, pues presurosamente mi estremecida boca a tu herida será vaso propicio. Labios míos temblando del precioso regalo de tu mano tiñéndose, tu sabor penetrando mi inviolada saliva, comulgándome, y el fervor confundido en delirio de besos. Esto era también otro guiño, porque ya que antes con Puerto traíamos a Mazinger y a la canción de la alegría y tal, y bueno, vamos a tocar un poco la fibra también aquí a la Barreno. Eso no se hace. Que sabemos que esta poesía, Exaltación de la preciosa sangre, la, es una preciosidad. La trae, me encanta. ¿Eh? Sí, sí, me encanta, me encanta. Muy sin de, palabras me has dejado. Muy del Drácula de Coppola, ¿no? Que sabemos que Drácula es una de tus Coppola. Películas sí, favoritas. Sí. Sí, y además un contrapunto de esta autora, Ana Rossetti, ¿no? Que rompe totalmente con la idea de la poesía petrarquista para ofrecernos una visión femenina del erotismo, que está muy bien. ¿Qué tiene esta poesía de erótico? De todo, de principio a fin. Cuenta. Fíjate en esa comunión de la que habla, ¿no? De la sangre. Es que Luis lo ve desde el punto de vista gastronómico todo. Claro. Obviamente. Que también. Que también, sí, porque al fin y al cabo los que se alimentan de sangre lo que tiene. ¿Qué te ha parecido, Edu? Sí, sí. Ana Rossetti. Intensidad absoluta. Y sí, para que después digáis que no traigo cosas serias a la sección. Pues ya ha subido el nivel, bueno, un poquito. Tampoco te quiero hundir cuando traes cosas de las tuyas. Gran nivel, gran nivel. No, hombre. Algún día hablaremos del significado esotérico que ha tenido la sangre a lo largo del tiempo. Y de todos los problemas que ha dado, literarios incluidos, porque claro, en el siglo XIX, por ejemplo, hay varias novelas que hablan de la sangre directamente. Tenemos Frankenstein, tenemos Drácula, pero claro, los chicos en aquel tiempo no sabían que existían los grupos sanguíneos. Y Van Helsing, a las transfusiones, venga, Lucy, otra transfusión, venga, que se la ve muy pálida, te la estás cargando. Es lo que tiene, esa obra no funciona por eso. Claro. Y es un error gravísimo. Y desde hay que tirarla. Se empezaba a investigar por aquella época, un poquito más tarde, y claro, pues los golpetazos eran tremendos, pero claro, se hacía transfusiones a la gente, pensaban, venga, pues esta la ponemos, la esta misma, ya está. Eso. Oye, ¿y por qué se ha muerto si encima que la ponemos? Y empezaron a investigar y llegaron a hacerse transfusiones de animal a persona. De perro a persona. Imaginaros los resultados absolutamente tremebundos. Claro. Y, por ejemplo, en la época de Jack el Destripador, había gente con tisis y con problemas pulmonares serios que iban a los mataderos a beber la sangre que directamente allí se derramaba, claro, en condiciones higiénicas absolutamente lamentables. Pero ellos pensaban que beber sangre de alguna forma les iba a revitalizar. Así que la sangre, pues, sin palabras, la preciosa sangre. La preciosa sangre. Menos mal que luego ya dieron con lo del temita este de los grupos, algo sin importancia. Los grupos sanguíneos, pues, el O, el A y tal. La ciencia siempre cargándose el romanticismo. Desde luego, son cosas que no son serias. Encima, pues de verdad que la qué ciencia pena. Siempre... Qué pena. Pero bueno, algo avanzaron y el significado esotérico de la sangre siempre ha estado ahí, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. Uh-huh. Y bueno, pues un día hablaremos de ello, si te parece. Perfecto. Oye, una pregunta que quería hacer también a Yolanda, ahora que se estrena la tercera película de la saga Millennium. han caído por tus manos estas obras de Stieg Larsson, ¿las has podido leer? Sí, sí, las he leído las tres. ¿Qué opinión te merecen? A mí me gustaron mucho, uh-huh. Fundamentalmente la segunda. Sí. Me parece que tiene una técnica narrativa muy trabajada, que son unos libros que te enganchan desde el principio, y sobre todo el segundo es que me pareció magistral, vamos, es que me lo acabé creo que en una tarde o tarde y media, y tuve que ir corriendo a comprarme el tercero, o sea que enganchadísima, me parecen muy interesantes, ¿eh? Mira que a pesar de que es un bestseller y estas cosas, que como que ya nos echan un poquito para atrás, sí. Pero bueno, el primero de los de la trilogía me lo regalaron mis alumnos además, con lo cual ya me obligué a leerlo, si no a lo mejor no hubiera dado el paso, y la verdad que me encantó. Así que yo lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho. Pues te invito entonces a escuchar el programa de la semana que viene. Vamos a tratar el fenómeno de Stieg Larsson, de la trilogía Millennium, la parte literaria. También hablaremos de las películas. Intentaremos también hacer un repaso y hacernos algunas preguntas sobre todo esto del lado oscuro de las democracias, tanto que se habla de Suecia y de las maravillas de estos países del norte de Europa. Vamos a preguntarnos algunas cuestiones al respecto. Para el próximo domingo aquí en el Abrazo del Oso, pues si os queréis pasar, aquí estaremos en pleno debate, ¿vale? Estupendo. Y nada, don Luis, que nos vamos a tener que ir marchando, ¿no? Sí, ya es la hora, ¿no? Ha llegado nuestra hora. ¿Qué más suena eso? En vez de irnos. Ay, madre, nos quieren matar ya tan pronto a estas horas de la tarde. Bueno, no nos vamos a ir si no es con don José Luis Encinas. Le voy diciendo a tu amigo Ronnie James Dio que se vaya. Damos paso a José Luis. Por esta vez, pero además que se vaya, digo, en lo que es vamos, el tiempo de la radio, que se ponga bueno pronto, que todavía tiene que darnos muchos y buenos conciertos el hombre. Con lo bajito que es, ¿eh? Uf. Bajito, pero... Como canta, pero qué bajito es. Pero tiene telas, ¿eh? Muy, muy buen cantante. Y además con unas letras muy profundas siempre en Rainbow, en Black Sabbath, con su propia banda. Uh-huh. Un poeta del heavy metal, sí señor. Sí, señor. Pues nada, casi las 9:03 de la tarde. Hemos estado aquí dos horitas de radio en Onda Merlín, en el 107.3 FM y en el Abrazo del Oso.es con Puerto. Nos ha estado hablando de su obra Andromedax. Todavía la podéis ir a ver a la sala... ¡Ay! ¡Liberarte! ¡Liberarte! Me metí en un jardín. ¡Liberarte! Andromedax. Hemos conocido en profundidad la obra. Hemos disfrutado con tu presencia, Puerto. Hasta luego. Igualmente, chao. Uy, que te cerro ya el micro. Hasta el próximo día, cuando quieras, ¿eh? Ahora lo tienes abierto. Buenas tardes. Pues, buenas noches. Buenas noches. Cuando quieras, aquí nos tienes, ¿vale? Lo mismo. Con Yolanda Barreno, que ha estado también sentando cátedra. Bueno, ya ves. Ya nada, muchas gracias. ¿Te ha gustado lo del micro, no? Bueno. Me pasa un poco como a Puerto. Tú ve haciéndote hasta que le coges confianza. Ve haciéndote la idea. Hazte amigo, porque hazte amiga del micro, porque te va a hacer falta. Vale. Pues nada. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo día. Y un placer estar aquí. Hasta el próximo día. Muy bien. Don Luis, un abrazote. Igualmente. Igualmente. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que ha estado ahí detrás escuchándonos y quienes nos escucharán en la versión colgada del programa, a todos los colgados. Claro, porque si baja la versión que está colgada... Que están colgados. El colgado, sanamente colgados. Y, está arreglado. ¿Qué? Y nada, no, en serio, que sin ellos y sin toda la gente que sigue el programa, esto sería absurdo hacerlo. Así que con todo el cariño del mundo y con toda la gratitud, un abrazo de oso muy, muy grande. Ahí queda. Poco más que añadir a lo que acaba de decir Luis. Yo simplemente me uno y os animo a volver con nosotros el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en el Abrazo del Oso. Sed muy felices, un fuerte abrazo.